Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Especial Navidad. Al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. ¿Cómo estáis, amigos de Canal del Misterio? Soy Daniel Chumillas y estoy aquí para desearos unas felices fiestas, una hermosa Navidad. Aunque nosotros, los oyentes de Nuria, tenemos un secreto. Y es que cada semana cuando escuchamos su programa, para nosotros ese día es Navidad. Un abrazo de todo corazón y a seguir adelante con entusiasmo. Besos. Para que el cielo se vista de color en Navidad. Hola, hola a todos los oyentes de Canal del Misterio. Soy Gloria Alonso, autora del libro Mi vida con los ángeles. Y quería desearos unas muy felices fiestas, que las disfrutéis mucho, con mucha salud y mucha alegría. Un besazo. Hola, soy José Manuel García Bautista y quiero felicitar estas fiestas tan entrañables a todo el equipo de Canal Misterio y especialmente a Nuria Mejía. Desde aquí, mis mejores deseos, que os venga y os traiga toda la felicidad del mundo este venidero 2018 y que todos vuestros sueños se hagan realidad. ¡Felices fiestas! Toc, toc, toc. Con permiso. Sonrisas de colores. ¿Cómo estáis? Bueno, soy Fran Contreras. Hola, Nuria. Hola, el resto del equipo. Y os dejo este mensaje. Os quiero dar este mensaje. No perdáis la sonrisa, no perdáis la capacidad de soñar, de seguir mirando el mundo con la inocente mirada de un niño que pregunta y se pregunta por todo. Llega la Navidad, llega el tiempo de Sol Invictus, así que os quiero desear pues unas felices fiestas, que saquéis ese niño interior, que saltéis, que bailéis, que dancéis, que sonriáis. Llega el fin y el principio de año, que tengáis una feliz salida y una feliz entrada de año. Yo creo que el 2018 viene cargado de cosas positivas, así que sonreír, danzad, bailar, sacar al niño interior, sacar vuestras ganas de más. Gracias a todos por estar ahí. Nuria, equipo, Canal de Misterio. No dejéis de pelear, de compartir lo que más nos gusta. Búsqueda, enigmas, leyenda, misterio y misterios. Pasad unas felices fiestas. Ah, y recordad, el día 7 de enero tiene que seguir siendo Navidad. Seguir con el mismo espíritu. Sacar esa sonrisa y sacar ese abrazo y sacar la ayuda a los demás y a mirar hacia adelante y siempre hacia adelante. Sonrisas de colores. Cada día de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Cada día de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Cada día de este Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad. Cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Y comenzamos este especial Navidad 2017 escuchando el saludo de dos de nuestros colaboradores habituales en el programa. Os hablo de la doctora María Dormal Robledo e Ioannis Kotsourais y del grupo Alfa, capitaneado por Daniel Revueltas. Vamos a escuchar sus maravillosos deseos para este año que viene. De las lágrimas y el dolor, brilla la luz. Hola, soy Marima Robledo. Hola, soy Ioannis Kotsourais. Queremos desearos unas felices fiestas, que tengáis una feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Y bueno, pues que os mandamos un fuerte abrazo y esperamos que el próximo 2018 sea un año fantástico para todos y que en ese año fantástico para todos pues poder estar con vosotros mucho más de lo que hemos podido en el 2017. Sí, hacer una reentre espectacular y divina. Como somos nosotros, divinos. Y como sois todos vosotros, divinos. ¡Feliz Navidad! Y un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, un beso. Muy buenas madrugadas, un saludo a todos los misteriosos y misteriosas. Desde el Grupo Alfa queremos enviaros a todos nuestra más calurosa felicitación para que en estas Navidades se cumplan todos vuestros sueños y para que en el próximo 2018 todo os sea propicio. Un gran abrazo a todos y feliz Navidad, amigos. Y desde luego, que el misterio nunca os deje de acompañar en esta gran familia. Un gran abrazo. Por un ideal hay una sonrisa más. Hay un rayo de luz. Hola, soy Pedro Amorós y quiero enviar un cordial saludo a todos los amigos de Canal de Misterio. Espero que este año 2018 sea un año lleno de misterios, de enigmas y de cosas interesantes para poder hablar luego y para poder averiguar algo más acerca de ese mundo del ultraterreno y quizás de lo paranormal. Saludos y felices fiestas. Hola amigos del programa Canal del Misterio. Soy Teresa Porqueras, autora del libro Cara a Cara con Satanás. Os deseo que paséis unas muy felices fiestas navideñas en buena compañía. Un beso a todos. Hola, soy Eduardo Lurueña y me gustaría dedicar estas Navidades a todos los oyentes del Canal de Misterio. Espero que paséis unas fiestas llenas de paz, de alegría, de ilusión, de esperanza, que son cosas que aunque no entre en un paquete de regalo, yo creo que es el regalo más grande que podemos tener y que paséis unas mágicas Navidades. Un abrazo cósmico para todos. Hola amigos del Canal del Misterio. Soy Miguel Ángel Pertierra, director del programa La Rueda del Misterio. Quiero desearos felices fiestas. Que todo vaya muy bien en el próximo año 2018. Y que bueno, siempre con misterios e investigaciones. Saludos a todos los oyentes y en especial también a la creadora Nuria Mejías, a la cual le debemos este fantástico Canal del Misterio. Amigos, La Rueda del Misterio, Canal del Misterio y también Misterio FM están ahí para comentaros y contar el misterio. Un saludo. En Navidad. Seguimos avanzando en este especial Navidad y lo hacemos con otro de nuestros miembros del equipo, con la doctora Cristina López. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, estamos teniendo una noche, la verdad es que muy, muy especial, en compañía de un montón de profesionales que nos están felicitando. Y bueno, y luego escucharemos también un montón de oyentes que se han querido poner en contacto con nosotros para felicitarnos las fiestas. Pero tú también, claro, evidentemente, querías pues decirnos unas palabritas, ¿verdad? Claro, hombre, ¿cómo no decirlas? ¿Cómo no expresar los deseos para el año que viene? Uh-huh. Para el año que viene y para siempre, pero bueno. Sí, sí, para todos los que vengan, ¿no, Cristina? A ver. Bueno, pues cuando quieras somos todo oídos y vamos a ver qué es lo que tú pides para el año que viene. Mis deseos para el año que viene, la verdad es que son los mismos que para años pasados y seguramente que para años futuros. Suelo extrapolarlos a la sociedad en general. Me gustaría que los problemas básicos de la gente sin recursos pudieran solucionarse y me gustaría también que este desbarajuste de mundo que tenemos se pudiera apañar un poquito más. Que aquellos que se consideran los amos del imperio hicieran el favor de centrarse y que aquellos que desde el otro lado del planeta tiran misiles nucleares como confeti también pudieran pensarse un poquito las cosas. Y a nivel personal, porque hombre, siempre queda también lo personal, no somos perfectos ni tan excesivamente generosos, pues lo que pide todo el mundo, ¿no? Salud, porque la salud es vital y sin salud no hay nada. Amor, porque es lo que te hace seguir adelante. ¿Y qué coño? Dinero, porque las alegrías al cuerpo pues también se disfrutan, ¿no? Uh-huh. Y os dejo lo que para mí debería ser el recorrido del año. Se resume en un poema de Constantín Cavafis que se llama Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Bueno, maravilloso texto, desde luego. Y maravillosa tú, como siempre, Cristina. Ay, muchas gracias. Otro año más juntos, amiga. Otro año y que sean muchos. Bueno, ahora toca descansar un poquito estas fiestas, aunque no vamos a parar de intentar divertirnos, ¿no?, con los nuestros, que es lo que se tiene que hacer en estas fechas. Vamos a también a descansar un poquito para recargar pilas y venir el año que viene pues dispuestas a darlo todo de nuevo, ¿verdad, Cristina? Por supuesto, objetivo primordial. ¿Alguien en especial que quieras felicitar desde aquí? Pues a todos los míos, a mi familia y a mi pareja, a Luis y al chiquillo, a Alejandro, y pues básicamente y a todos los que pues conviven un poco diariamente conmigo, a la gente del trabajo, la gente del hospital, un poco todo. Uh-huh. La gente, pues no sé, la que vas dejando por el mundo y siempre se acuerda de ti. Sí, con la gente que compartimos eso tan bonito que es el amor, ¿verdad, Cris? Por supuesto. Bueno, pues hasta el año que viene, compañera. Hasta el año que viene, que es casi, casi, ya. El mundo entero pide más. búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Soy Sol Blanco Soler y saludo a todos los oyentes del Canal del Misterio. Y os saludo en estas fechas para deciros que os deseo de todo corazón alegrías y montones de regalos en estas Navidades y luego, no digamos, un montón de felicidad para el 2018. Espero estar con vosotros pronto. Un abrazo. Hola a todos, muy buenas noches. Soy Ramón Álvarez y quería felicitar a Nuria y a todo el equipo de Canal del Misterio y fundamentalmente felicitar a todos los oyentes de Canal del Misterio. Desear unas felices fiestas, salud para todos y salud también para el programa, un programa que se hace con cariño, con el corazón, me consta, y que siempre se tratan los temas con mucha seriedad, con rigor y respeto, sobre todo con los testigos también, que es muy importante. Pues quería eso, daros un abrazo, un beso a todo el equipo y sobre todo, fundamentalmente, a todos los oyentes de Canal del Misterio. Felices fiestas y salud para todos. Hola, soy Rosa María Paraíso y os deseo a todos los oyentes de Canal del Misterio unas felices fiestas. En este momento, desde el otro lado del mundo. Un beso a todos. Como decía la canción de un anuncio, en estas Navidades, turrón de chocolate. Y también, como no, felicitaciones. Y es obligado a dar una felicitación con todo mi cariño a Nuria Mejías, a ese programa estupendo que estás haciendo cada semana, Canal del Misterio. Extensivo, por supuesto, a todos tus oyentes para que siga ese canal, que siga ese misterio, recordando que el mayor misterio es la vida, que sigan esos proyectos, que sigan esos símbolos que a todos nos unen y, por supuesto, que estas Navidades continúen con un año 2018 fenomenal en todos los sentidos, intenso, y que lo podamos ver, que lo podamos disfrutar y seguiremos ahí en esa sintonía y en esa empatía que siempre ha caracterizado este gran programa. Un abrazo, Nuria, un abrazo, Canal del Misterio, un abrazo para todos tus oyentes. Feliz Navidad y comamos turrón de chocolate. Ah, y quien ha dicho todo esto es Jesús Callejo, el que vista y calza. Chao. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Once PM. Hoy acabo otro día de trabajo. Entre los asientos del transporte, aliados del sueño y los bostezos, observo una ciudad tranquila, oscura y solitaria. Tenía un aspecto a ciudad fantasma. Más allá de las sombras, logré observar una silueta negra acercándose más y más. Veía siluetas. Unas eran grandes, otras eran pequeñas. Tenía un poco de miedo. Daba la impresión de ser mi última noche en la Tierra. Brotaban almas crucificadas. A lo lejos me pareció ver una casa en mal estado. La mía. Sí, ya estoy en casa. ¿Por qué no recuerdo haber bajado del transporte? Sin importancia, decidí entrar. Entre los rechillidos de maderas al pasar y entre la oscuridad, logré observar la misma silueta del autobús. Sentía mucho miedo. Me armé de valor y decidí enfrentarme a esa persona o cosa. ¿Quién eres? Soy alguien que quedó sin vida y sin aliento tras el accidente que sufrí hace 5 años. Esta casa la conocemos los dos. ¿Acaso eres mi...? Sí, soy tu exesposa y a la muerte yo te llevaré, pues tú me asesinaste. Yo no te asesiné. La suerte no estaba de nuestro lado. Por un descuido, cambié de carril. Los pequeños susurros cada vez se hacían más y más fuertes, convirtiéndose en alaridos de dolor y gritos espantosos. Ya todo parecía haber acabado. Poco a poco se abrían mis ojos. Dentro del autobús, las luces parpadeaban. Todo estaba manchado de sangre. Muchos viajeros estaban muertos y otros heridos, llevados por paramédicos. Entre las ventanillas rotas veo la misma silueta negra sonriéndome. Después de escuchar este maravilloso relato que hemos escuchado de la voz de nuestro compañero José Vicente García y, bueno, y una pequeñita intervención de una servidora, José Vicente está aquí con nosotros porque también, por supuesto, quería felicitaros a vosotros, a todos los oyentes de Canal del Misterio, estas Navidades, estas fiestas. ¿Verdad que sí, José Vicente? Pues claro que sí. En primer lugar, buenas noches a todos. Aprovecho la oportunidad que me está brindando nuestra directora aquí presente, Nuria Mejías, para así poder desearos a todos, a compañeros, a oyentes, pues lo mejor para el año que ya nos espera y que, aunque parece que no, lo tenemos ahí, a la vueltecita de la esquina. Así que este próximo 2018 os colme pues de amor, trabajo, solidaridad y que sobre todo siga llenando de felicidad. Un abrazo muy fuerte. Y un hasta pronto. Y José, otro año más que se nos va, ¿eh? Otro año compartido, amigo. Y a velocidad de vértigo. El otro día me comentaba un compañero mío, y creo que lleva toda la razón del mundo, que cuanto más avanzamos en edad, más rápido se nos van los tiempos. Sí, sí. Es como ir, lo vamos marcando por algo en lo que nos sentimos identificados, por fiestas. Uh-huh. De Navidad nos vamos al carnaval, del carnaval nos vamos a no sé dónde, de tal al verano, del verano a la fiesta de no sé qué y tal. Y entre fiesta y fiesta, como se suele decir, pero que se pasa el tiempo, pero rapidísimo, ¿verdad? Sí, sí, ya lo creo. Bueno, José, como hemos escuchado, o como vamos a ir escuchando a lo largo del programa, yo, pues he querido haceros un pequeño regalito a cada uno de vosotros que sois parte de este equipo de Canal del Misterio. Y como tú bien sabes, lo mío son las frases. Y yo de vez en cuando saco una frase así de manera espontánea. Y en esta ocasión, pues claro, también lo he hecho contigo. Y quiero leerte la frase que ha salido para ti. Ole, venga, vamos a por ello. Dice así: no se trata de vivir con mucho o poco, sino de darle significado a cada momento. ¿Cuánta razón, no, José? Pues volvemos a lo de antes. Cuando los años van cayendo uno detrás de otro y te vas haciendo cada vez más veterano en esto de la vida, pues menos importancia le das a lo material, más a lo espiritual, y te das cuenta de que hay mucha gente que no es rica porque tenga más, sino porque se puede apañar con mucho menos. Uh-huh, así es. Y, bueno, nosotros tenemos un porrón de buenos momentos pasados juntos, ¿eh, compañero? Claro que sí, ya son muchos años, en que, aunque parezca mentira, ahí están, ¿eh?, los años. Sí, sí, y eso, que tenemos que decirlo y confesarlo delante de toda la audiencia, que nosotros todavía no nos... ¡Mentira! Nos hemos visto una vez. Ah, mentira, sí, nos cierto, hemos visto una vez. Cierto, pero la verdad es que fue muy fugaz. Sí, sí, sí, sí, muy fugaz. Sí. Como siempre, por lo que decimos, conforme vamos cumpliendo años, nos dedicamos cada vez más a los demás y no nos damos cuenta que cada vez nos dedicamos menos tiempo a nosotros. Le damos más importancia a la persona que nos complementa que a nosotros mismos. Uh-huh. Y bien cierto es. Uh-huh. Fue muy fugaz porque le dábamos más importancia, en este caso el mío, pero le daba más importancia, bueno, pues a la persona que en ese momento estaba conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues igual si no hubiera sido por eso, a lo mejor por motu propio ni siquiera a lo mejor nos hubiéramos conocido, fíjate, en ese momento, fíjate. Fíjate. Bueno, pues así vamos. Así que algo hay que agradecer, eso sí. Claro, eso sí. Pero vamos a comprometernos y vamos a hacer lo posible para que este 2018, que vamos a empezar dentro de nada, pues volvamos a encontrarnos, ¿no, José? Hombre, yo creo que ya va siendo por eso, por lo que lo decimos siempre, porque siempre dejamos para cosas para los demás y nosotros nos preocupamos menos de nosotros mismos, no de una manera consciente, pero sí inconsciente, yo estoy convencido de ello. Pero este 2018, pase lo que pase, va a ser el año de nuestros encuentros, que muchas veces, cuántas veces, me he quedado con las ganas de poder ir y daros un abrazo a todos y poder conoceros a todos, la verdad, claro, es que sí. Claro. Bueno, pues así será. Si nosotros queremos, se hará. Será, sí, será, sí, será, sí. Será. Compañero, muchísimas gracias por estar ahí siempre y hasta el año que viene. Pues gracias a ti, gracias a todos los compañeros que iniciaron este proyecto tan bonito y a los que se han ido sumando, como es natural, con el paso del tiempo, para mejorarlo y para perfeccionarlo. Y cómo no, a los oyentes que cada vez en mayor número nos siguen y disfrutan con los programas que se les ofrece, lo cual es una auténtica maravilla. Felices fiestas, José. Igual para ti y para todos los oyentes y compañeros. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Pues como no podía ser de otra manera, desde la Puerta de la Noche, yo, Rosa Alcarín, y todos los que componemos el equipo de este pequeño programa de la Puerta de la Noche, os queremos desear a ti, Nuria, y a todo tu equipo de Canal del Misterio una muy feliz Navidad. Por supuesto, no queremos olvidarnos ni de tus oyentes ni de los nuestros, que sabemos que son muchos en tu caso y que nos encontramos entre ellos. Muy feliz Navidad, disfrutar de estas fiestas y seguir llenándonos de misterio y de buenas vibraciones. Acabáis de escuchar el saludo más metalero que nos han enviado este año. Y como habéis escuchado, es de los chicos de La Puerta de la Noche, uno de los mejores programas de radio que actualmente trata la música metalera, el rock. Bueno, esa música que la verdad es que nos gusta a muchos, ¿eh? ¿Cómo disfrutamos de vosotros, chicos? Y ya que estamos hablando de La Puerta de la Noche, por supuesto, deciros que a todos aquellos que os guste el rock, el heavy metal, bueno, tenéis que escuchar este programa. ¿Dónde lo podéis escuchar? Pues se emite los miércoles de 21:30 a 23:30 en oxido.ginradio.com, los jueves a las 11 en emeritarock.com y a las 23 horas en agorasolradio.com. Que no hay excusa, vamos. Que el que quiera escucharlo, desde luego va a poder hacerlo. Y eso sí, los viernes por la mañana ya está también subido en su podcast, en el podcast de iVoox de La Puerta de la Noche. Así que a escuchar música de la buena, chicos. Muy, muy recomendado por Canal del Misterio. Y ahora seguimos con el programa. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Y después de escuchar estas felicitaciones y estos buenos deseos que nos envían, pues, amigos del misterio, amigos de trabajo, amigos de aventuras, la verdad es que sois todos increíbles. Muchísimas gracias por vuestras felicitaciones. Sois tremendos, muy grandes, todos y cada uno de vosotros. Gracias, gracias, gracias por estas muestras de cariño hacia mí y hacia el programa. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que os decía, continuamos con saludos y con felicitaciones, pero a continuación los saludos van a ser vuestros. Muchos de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros por escrito, bien por un email, bien por un mensaje, y algunos de vosotros habéis sido un poquito más atrevidos y nos habéis enviado algún audio que otro. Voy a leeros alguno de esos mensajes que habéis enviado, escritos, y pondré también algún audio que otro para que también escuchéis. Uno sobre todo muy especial. de alguien que, muy especial, que siempre está ahí al pie del cañón. Y terminaríamos estos saludos con una llamada telefónica que nos hace una amiga misteriosa y que, bueno, todos vais a saber quién es, ya veréis. Empezamos con vuestras felicitaciones. De Esther Sánchez Sala. Quiero desearos, Nuria, unas buenas fiestas a todo el equipo de Canal del Misterio por los buenos momentos que todas las semanas nos hacéis pasar, a todos los que hacéis posible que esta familia siga creciendo más y más. A todos vosotros, feliz Navidad. Feliz Navidad, Esther. Freddy Gallardo. Queridos, les envío mis saludos desde Santiago de Chile. Espero tengan una hermosa Navidad y un próspero nuevo año y muchos más programas al aire. Saludos, Freddy. Freddy, felices fiestas para ti también. Lluís Rovira nos dice, como un simple misterioso más, doy las gracias por haberos conocido en estos mundos cibernéticos y encontrar un equipo con mucho cariño e ilusión que quieren conseguir aparecer y ya se ven. Abrazos de un misterioso más y adelante. El mejor regalo, vosotros. Muchas gracias, Luis, y felices fiestas. Y vamos con Pilar, Pilar Carrillo. Hola, Nuria y equipo, quiero mandarles un sincero saludo y desearles todos los mejores deseos en estas Navidades y para el próximo año mucho éxito al programa y a cada uno de ustedes en lo personal. Y pues nada, solo que me queda que decir que me encanta su programa, cada vez se superan más y que ahí estoy siempre, aunque sea en podcast. Ya no puedo seguiros en directo, pero no me pierdo ni uno solo de los programas. Pilar, sabes que se te quiere muchísimo. Felices fiestas. Esto es una pequeña muestra de las felicitaciones que hemos recibido por vuestra parte. Gracias por vuestro cariño, por vuestros maravillosos deseos. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de audio que nos envió vía Facebook Marco Antonio. ¡Qué grande, Marco Antonio! ¡Qué grande eres! Bueno, Marco Antonio, Marcos Trujillo, nos envió este audio que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, hola Nuria, hola a toda la familia de los misteriosos. A pesar de que ha sido un año de que empecé que no podía andar, he tenido unas grandes operaciones, termino sin trabajo y con una hernia que se ha roto, escribiéndome como un demandante de empleo. Todo eso no importa porque ha sido fantástico poder pasar tantos momentos maravilloso con vosotros, compartiendo radio, misterio. Gracias Nuria, a Miguel, a Juan, a la voz, a hermanito, pues María Toro, Viviana y tantas y tantas personas que han colaborado en el programa, que amplían nuestro horizonte espiritual. La barca es mágica, para mí, por lo menos, y con eso, pues, que paséis una felicísima fiesta y que el año que viene sea mejor para todos. El año que viene y el resto de la vida. Pues muchos besitos y abrazos. Felices fiestas. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por estar ahí siempre. Tú siempre, siempre estás ahí en los primeros asientos de la barca, Y desde luego es un placer tener a gente tan maravillosa como tú escuchando el programa y esperando cada semana a escucharnos. Es un auténtico honor. Gracias por estar ahí, Marco Antonio. Y ahora vamos a esa llamada especial que vamos a tener. Está con nosotros alguien, bueno, pues que nos acompaña desde hace ya varios años, yo creo que desde el principio, y alguien que siempre nos ha dado su cariño y su amor y su respeto de manera incondicional. Alguien que nos acompaña siempre desde el otro lado del micrófono, ¿eh? Y que, bueno, que siempre estaremos agradecidos tanto a ella, a esta persona, como a todos vosotros que estáis ahí detrás de estos micrófonos, en vuestra casa, en vuestro coche, si nos escucháis ahora mismo desde el coche, donde sea. Siempre os estaremos agradecidos por estar ahí siempre, en cada semana, y escucharnos. Voy a deciros ya quién es. Es Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos, misteriosos. Bueno, qué gran placer el tenerte aquí, Yolanda. Me encanta tener este feedback con vosotros. El que de alguna forma el programa sea también un amplificador para vosotros y poder escuchar vuestras voces, aunque tengo que decir que tú y yo nos conocemos y bueno, y no de una vez, sino de bastantes más, porque tú has venido a las quedadas que hacemos en Madrid de misteriosos. Sí, siempre que puedo, sabes que necesito ir a veros, abrazaros y compartir un rato de risas, de charlas y bueno, del calor humano que desprendéis. Y qué bien lo pasamos, ¿eh? Sí, yo siempre me voy digo, qué corto se me ha hecho. Sí, se hace cortito, es una lástima. También estuvimos juntas, además, en el congreso este último, en el que fuimos también a Madrid, Más Allá de la Luz, también un congreso que fue bestial, ¿verdad? Sí, fue un congreso que a mí me ha completado, me ha llenado de verdad y todavía sigo asimilándolo, ¿eh? Sigo asimilándolo. Luego los ratos que compartimos juntas, pero sí. Lo que es el congreso en sí, de verdad, lo recomiendo en futuras ediciones. Sí, yo también, desde luego. Fue una información muy completa y además por gente muy preparada a todos los niveles. Con lo cual, pues claro, así siempre salimos ganando todos, ¿eh? Eso es. Bueno, Yolanda, tú nos llamabas porque quieres felicitarnos las fiestas, ¿no? Y decirnos unas palabritas, ¿no? Sí, yo os quiero compartir con vosotros una carta al año nuevo. Ah, qué bien. A ver qué os parece. Qué bien. Pues somos todo oídos, cuando quieras, Yolanda. Bueno, pues os quiero decir que cada mes de diciembre por estas fechas me gusta hacer un balance del año que está a punto de terminar y de esta forma guardar en la mochila de mi vida todas aquellas cosas que he aprendido, aquellas que me han hecho crecer como persona, que me han hecho feliz, momentos vividos en familia, momentos que no se repetirán por el propio discurrir de la vida y también, como no, de aquellas cosas que tengo que mejorar y seguir aprendiendo. Estas últimas las dejo en el cuaderno de cosas pendientes, pero para el año siguiente. Y estas son algunas de las cosas que están en mi mano y que me gustaría compartir con todos vosotros y que le pido, por lo tanto, a 2018. Le pido seguir sembrando semillas de amor y paz a mi alrededor, seguir cultivando paciencia y bondad, y sobre todo que reine siempre la cordura entre los seres humanos, quitándonos por fin la venda del egoísmo. Pero también lo más importante para mí, a nivel personal, es que mi familia y mis amigos sigamos caminando y creciendo juntos. Feliz Navidad y un próspero 2018 para todos. Esta es mi carta. Bueno, qué palabras más bonitas. Yo creo que todos nos vemos reflejados en esas palabras que has dicho, Yolanda. Porque en el fondo somos físicamente todos muy diferentes, pero interiormente nos parecemos tanto, ¿eh? Claro. Por eso conectamos tanto. Desde luego. Por eso hay ese gran vínculo que nos une y al final siempre nos unimos los que tenemos que estar ahí juntos, ¿eh? Sí, con ese mágico hilo rojo que dicen que existe, ¿eh? Eso es, totalmente convencida. Totalmente, yo también, sí, absolutamente. Y bueno, yo después de escuchar estas palabras, quiero darte un regalito, ¿eh? Quiero. Sí, esto ya ha sido un regalo. Bueno, quiero ahora sí darte las gracias en persona por estar ahí siempre, ¡Ay, que me emociono! Porque recuerdo como si fuera ayer la primera vez que nos vimos, que me trajiste una rosa blanca. Sí. Me llegó al alma. Y quiero que sepas que siempre, siempre, siempre, exista Canal de Misterio o no exista, nos veamos más veces o no nos veamos, siempre vas a estar en mi corazón y siempre vas a formar parte de mí, de mi historia y desde luego de la historia de este programa que hacemos todos con tanto amor y que nos ha unido a personas tan maravillosas como tú. Muchísimas gracias, Nuria. De verdad, de corazón. Es mutuo, es mutuo. Y quiero hacerte otro regalito, ¿eh? Tú sabes que lo mío son las frases y sí. Yo de vez en cuando pues saco una frase así al azar. Y esta frase la he sacado pensando en ti, ¿vale? Vale, vale. Y quiero que la recibas, porque estoy convencida de que es para ti y que tiene que llegar a ti, ¿vale? Vale, vale. La frase y este regalito que te quiero hacer para ti, para que te ayude para el año que viene, es: no te conformes con lo que necesitas y lucha por lo que te mereces. Y te mereces muchísimo, cariño. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, de te verdad, quiero no mucho, te quiero mucho, Yolanda. Y yo a ti, cariño. Un besito, un besito. Vamos a continuar el programa, que si no nos ponemos aquí que no paramos. Sí, sí, sí, sí. Un beso enorme para todos. Un beso, cariño. Un beso y gracias. ¿Qué deciros después de estas palabras tan bonitas que nos habéis regalado? Pues que sin vosotros, nosotros no seríamos nadie. Sin vosotros, que nos escucháis, no tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí hablando y hablando e intentando compartir este amor que tenemos y que, bueno, que sabéis que nos encanta regalaros. Pero si no estuvierais y si no fuera oído por vosotros, no tendría ningún sentido. Gracias, queridos oyentes, queridos misteriosos, queridos amigos, querida familia, por ser y estar. Lo siguiente que vais a escuchar es una felicitación que nos envía un amigo del programa, alguien que ya es parte de esta gran familia de misteriosos y al que hemos visto en varias ocasiones ya en esas reuniones que hacemos en Madrid. Es alguien muy especial, alguien a quien todos los miembros del equipo tenemos un gran cariño. Yo en especial tengo que decir que, bueno, que parte de mi corazón es suyo, y porque la verdad es que tiene una manera de ser y de escribir, y ahora cuando le escuchéis sabréis por qué digo esto, que tiene una manera de escribir que llega muy adentro, llega a lo más hondo del alma, y eso solamente puede ser de un alma grande, eso solamente lo puede hacer alguien con mucha luz y alguien dispuesto a ser generoso con los demás, a respetar la vida animal, a volcarse con la gente que sufre. Y ese eres tú, Alfredo Amores. Qué bien te pusieron el apellido. Bueno, un besito muy grande, Alfredo, para ti y para tu mujer. Y ahora vosotros, queridos misteriosos, vais a escuchar las palabras que nos dejó Alfredo. Hola, amigos de Canal del Misterio. Mi nombre es Alfredo y deseo felicitaros y compartir con vosotros estas fechas navideñas, en las que, queramos reconocerlo o no, están siempre impregnadas de cierta magia y en donde se puede percibir una luz distinta a cualquier otra época del año. Aunque uno ya tiene unos años, siempre resurgen los recuerdos de infancia donde se vuelven a vivir aquellas navidades en blanco y negro, pero muy intensas en luminosidad. Me inclino por esa teoría en la que se afirma que esta época no se corresponde con el nacimiento del hombre, que cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. Pero no importa, son unos días en donde se percibe un gran espíritu puro en todo, abriendo y transmitiendo esa luz al resto de almas, que quizás sirva para hacernos reflexionar sobre muchas cuestiones a lo largo del año, del resto del año. Una de ellas puede ser solamente en darnos cuenta de que todo es más fácil de lo que pensamos, y que haciendo fácil la vida a los demás nos la hacemos a nosotros mismos también. Tres palabras con todo su significado, que pondré todo mi empeño en que sigan vigentes después de las fiestas, durante todo el resto del año. Amor, empatía y respeto hacia todo lo que es diferente a mí. Feliz Navidad o feliz solsticio de invierno, como otros lo llaman. No importa la definición, mientras el espíritu permanezca y mientras sigamos sintiendo a ese gran espíritu. Abrazos y muchos besos sinceros para todos. Del amor. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Y en esta noche tan especial que estamos teniendo, no podía faltar, claro, el consejo de la semana. Hoy, un poquito adelantado, no viene Juan Perdomo al final del programa como en otras ocasiones, como estamos acostumbrados, porque después vamos a tener ahí una charlita, pero desde luego no podía faltar el consejo de la semana, que en esta ocasión va a ser el consejo del año. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Pues encantado de estar aquí, una noche muy especial, efectivamente. Y bueno, te lo decía también fuera de micros, qué responsabilidad un consejo para el año. Sí. Pero aquí no nos echamos para atrás y aquí cumplimos. No, yo ya lo sabía, que cuando te fuera a poner este reto, tú no te ibas a chantar, que tú ibas a tirar para adelante. Vaya que sí, por supuesto que sí. Así que encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues como vamos así un poquito apretados de tiempo, vamos a ello ya, Juan. Venga. Bueno, Nuria, amigos, pues miren qué arcano más bonito para este año, la Rueda de la Fortuna. Oh. Maravilloso, estupendo. A ver, como arcano, fantástico porque nos habla de expansión, de crecimiento, de cambios favorables. También nos puede hablar un poco de, pues eso, de conseguir retos que quizás años anteriores nos hayan estado un poco vetados, por lo que fuera, porque no era su momento correcto, por lo que fuera, ¿no? Pero yo a nivel de consejo diría que, bueno, que también tenemos que ser conscientes, por supuesto, de que la rueda puede girar en cualquier momento. Bueno, puede no, va a girar, porque para eso es la rueda. Entonces, que estoy convencido de que va a ser un año muy pleno, muy positivo, con muchísima abundancia, muchísima prosperidad, pero que también tendremos algunos reveses que son necesarios en el camino. Entonces es como tener en cuenta que, pues eso, es un año, son 12 meses, es un tiempo largo y vamos a vivir un poco de todo, ¿vale? Pero yo diría como consejo, sobre todo, aprender a valorar lo más positivo que tengamos en un momento determinado, aprender a conquistar nuestros retos, nuestras ilusiones a todos los niveles, pero también ser justo con la vida y ser justos con los demás, es decir, compartir un poco. Tener en cuenta un poco cuando el compañero, el amigo, la pareja, quien sea, no esté en un momento tan bueno, no esté tan arriba de la rueda, y compartir esa, redistribuir un poquito la riqueza, digamos, ¿vale? Ser justo. Sí. Para que de esa manera sigamos sembrando y podamos conseguir un año de, que de por sí ya digo, estoy convencido que va a ser muy favorable, pero que de esa manera, siendo justo, siendo equitativo y ayudando al compañero, estamos también ayudándonos a nosotros y creando más abundancia para nosotros. Y también diría ser muy conscientes de que este año va a ser un año de cierre de ciclos. Ajá. Entonces, ponernos las pilas, Nuria, amigos, en todo lo que tengamos pendiente, pues eso, de años anteriores, intentar cerrar ciclos lo antes posible, para que el año comience cerrando ciclos y avance ya con eso, con ese trabajo hecho, ¿vale? Es un año muy positivo, pero también nos va a pedir mucha responsabilidad en ese aspecto. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Pues la verdad es que ya sabes que haremos caso a tus cartas, como siempre. Vaya, bueno. Y yo. Siempre lo digo también, claro que sí. Sí, la verdad es que es una gran ayuda, una guía, ¿no? Para, pues, más o menos saber por dónde van a soplar los vientos, ¿no? La semana que viene, en la mayoría de ocasiones, y en esta ocasión, pues el año que viene. Así que nos prepararemos para esa rueda no nos atropelle, ¿eh? Exacto. Y sino al contrario, para que intentemos girar con ella. Exacto, fluir con ella, porque de eso se trata en definitiva. Por eso digo, cuando estemos arriba, perfecto, y cuando estemos un poquito más abajo, pues volveremos a subir, ser conscientes de eso, ¿vale? Y no olvidarnos del que tenemos al lado, que es muy importante. Es una carta muy de justicia también. Perfecto. Juan, ¿nos vamos a la charrita que tenemos pendiente? Venga, vámonos con las chicas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Bueno, estoy ahora con parte de mi equipo, estoy concretamente con María Toro, Alurier Vera y Juan Perdomo. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido lo que hemos escuchado del programa? ¡Qué cantidad, qué lluvia de saludos! ¿Verdad? ¿Qué te parece, Juan? Yo estoy muy emocionado porque pasa el tiempo y no solamente... vamos, que la gente me sorprende cada vez más para bien, ¿no? No solamente no nos dejan, sino que al contrario, se suman más y colaboran con nosotros y comparten con nosotros. A mí me ha parecido muy emotivo. Y bueno, ¿y qué me dices de la llamada de Yolanda, Luriel? Tú que también la conoces, de esas reuniones que tenemos en Madrid de vez en cuando. Es un amor, ¿verdad, Yolanda? Bueno, Yolanda es un encanto. A mí me parece una gran persona. Bueno, me parece, lo es una gran persona. Hay mucho cariño. Se nota que hay una gran armonía cuando nos vemos. Y bueno, ha sido súper emocionante. O sea, que no tengo palabras. Bueno, igual que Alfredo también, el mensaje que nos ha dejado Alfredo Amores es impresionante. Cómo este hombre tiene ese don, esa facultad para decir cosas tan sumamente bonitas y tan de verdad, ¿eh? No sé si recordarás tú, María, esta carta que hizo a su perra. ¿Te acuerdas que acababa de fallecer y escribió algo precioso? Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue muy, muy emotiva y me conmovió. Se nota que escribe con el corazón y eso se transmite. Así obviamente. Es. Desde luego, como decía yo antes cuando le hemos escuchado, qué bien le han puesto el apellido, Amores, porque desde luego es un amor. Exactamente. Es impresionante. Y bueno, qué decir de la cantidad de saludos de compañeros del misterio que, bueno, pues que han tenido a bien, ¿no?, en enviarnos esas palabras para felicitar a nuestros oyentes, que, bueno, tengo que decir así, ahora que no nos oye nadie, que son los mejores, ¿eh? y a nosotros, al equipo de Canal del Misterio, qué grandes y cuántas cosas tenemos todavía para compartir con ellos, ¿verdad, Aluriel? Muchísimas, muchísimas. Además, este año ha sido un año, personalmente, que he conocido a personas que no conocía, como por ejemplo a María y otras personas que nos han felicitado. Y solamente puedo decir gracias por habernos conocido y gracias por estar ahí. Y por compartir tantos momentos bonitos. Es que todo ha sido bueno. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a los miembros de la escóbula de la brújula? A Jesús, sí. A Marcos, ¿eh? ¿Te Qué acuerdas? Qué grandes son. Qué grandes. Lo pasamos genial con ellos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Fue una tarde estupenda. Sí. A ver si se repite dentro de poco. Ay, que vengan pronto, otra vez. Bueno, y como no puede ser de otra forma, ¿eh? Vosotros también tenéis que aportar vuestro granito de arena a estas felices Navidades, estas felices fiestas que estamos pues hoy celebrando. Y vamos a empezar contigo, por ejemplo, María. Mira, así, al azar. Tú querías compartir algo que para ti es muy, muy especial, ¿verdad?, con todos los misteriosos. Bueno, porque esta es una época del año donde solemos hacer un balance, reflexionar, y casi siempre llegamos a la conclusión de que hay cosas que hemos dejado por hacer, deseos por cumplir, cosas que quisiéramos cambiar o ver que cambian de alguna manera, no solo en lo personal, sino a nivel global. Uh-huh. Pero bueno, en mi caso me gustaría aprovechar este momento más que para pedir, para dar las gracias, y para eso elegí una canción que quiero compartir con todos y que lo resume muy bien, pero no os asustéis que no cantaré yo, precisamente. Vaya, vaya, qué lástima, yo que estaba esperando. Ay, que sí. María se arranca. Sí. Espérate. Mira que bueno, si tú te pones, yo te hago los coros, si es necesario. ¡Hombre! Ya sabes que a mí me hace falta poquito, María. Que sí, Nuria, que ya te has arrancado más de una vez. Sí, sí. Bueno, en este caso se trata de una canción de la maravillosa cantautora chilena Violeta Parra. Uh-huh. Y la vamos a escuchar en la voz de la cantante argentina Mercedes Sosa. Sí. Y se llama Gracias a la Vida. Espero que os guste. Vamos a escucharla. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Bueno, qué maravilla, desde luego. No hay nada más bonito y nada más generoso que dar las gracias por la vida. ¡Qué preciosa canción! Me encanta, María. Sí, es muy bonita y lo transmite todo. Como te decía, María, una canción hermosísima. Bueno, tan hermosa como tú, por dentro y por fuera. Y bueno, como ya habéis escuchado esta noche, como he dicho a veces, de vez en cuando, pues saco una frase al azar, ¿vale? Y quiero esta noche a vosotros tres, que sois parte de este mi gran equipo, pues quiero también obsequiaros con una frase. Y esta es la frase que ha salido para ti, María. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Como te decía, eres preciosa, María. No cambies nunca. Ay, muchas gracias, Nuria. Ya te he dicho lo mucho que te quiero y tuve el placer de decírtelo personalmente. Sí. Y espero que se repita. Seguro, seguro que sí. Bueno, ahora vamos a por ti, a Luriel. Vamos a por ti porque tú también quieres, evidentemente, pues decirle unas palabras a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿verdad? Sí, Nuria. A ver, yo desearía con todo el corazón que nunca dejáramos de creer en la magia, que sigamos teniendo ese espíritu de niño o niña, esa cualidad que tienen de contemplar y disfrutar las cosas por primera vez, de seguir aprendiendo día a día, porque siempre estamos aprendiendo y en continuo cambio, que nunca perdamos la ilusión por vivir, por las cosas sencillas que nos ofrece la vida, por estar vivos, porque opino que cuando dejas de tener ese espíritu, una parte de ti va muriendo. Y si estamos aquí, estamos vivos. Disfrutemos de todos esos momentos maravillosos que nos ofrece la vida y, sobre todo, nunca dejemos de soñar. Y si me permites, Nuria, que me ceda un poquito en el tiempo, quiero daros las gracias a vosotros, compañeros, gracias a los oyentes que nos siguen, a los misteriosos, a los que están en las sombras, que son muchos, me consta, y son fieles cada semana, porque sin vosotros este sueño no sería posible. A ti, mi querida Nuria, gracias por los momentos que hemos vivido este año, que han sido muchísimos. Hemos viajado juntas, nos hemos emocionado, hemos llorado. Bueno, no hay emoción que no hayamos compartido. Hemos discutido, que también tenemos que decirlo. Por supuesto, es que los amigos también discuten. Es muy sano discutir. Claro, y hablar las cosas, es que si no, no tendría gracia. Sí, sí, que todo sí, fuera sí. Tan bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya quería decirte también a ti gracias por ser cómplice, maestra y amiga. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno, bueno, qué palabras más bonitas, Aluriel. Para mí también ha sido un placer el compartir todo eso contigo, ya lo sabes, compañera. Sabes que muchas veces, bueno, me has ayudado incluso en situaciones un poco extrañas donde hay escaleras y cosas así. Sí, sí, sí. Hayas estado bueno, tú. Para eso estamos, para ayudar. Sí, sí, sí. Un problema de rodillita que voy ahí llevando, pero bueno, ahí estás tú siempre. La verdad es que es un placer tener a gente como vosotros cerca. Y bueno, yo también tengo un regalito para ti, Aluriel, ¿eh? Así que la frase que ha salido para ti dice esto. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y tú eres muy grande, Aluriel. Qué bonita, qué emocionante. Me gusta muchísimo, no tengo palabras, Nuria, muchas gracias. Así que, querida amiga, No cambies tú tampoco, nunca. Evolucionaremos juntas en lo que quede del camino y ya sabes que siempre, siempre vas a estar en mi corazón. Así que, como siempre, hacia adelante, que para atrás ni para coger impulso, ¿eh? Desde luego, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a por ti, Juan, que estás ahí muy calladito, ¿eh? Pero, sí, pero por supuesto. Estoy disfrutando como un enano. Me encanta que así sea. Sí. Como decía, estás ahí calladito y observando y escuchando, pero mamá, tú sabes que son muchos los que están esperando tus palabras. Y no solamente por el consejo de la semana, ni cuando están tus maravillosas cartas por medio, sino tus palabras siempre, porque es que eres una de las personas con más sabiduría que conozco y me encanta escucharte. Me encanta, y digo escucharte, y digo bien, no oírte, sino escucharte, porque cada palabra que dices tiene mucho sentido en su interior. Y la verdad es que son mensajes todos muy llenos de luz siempre, y además llegan siempre en el momento oportuno. Y eso no se compra con nada. La verdad es que tienes un don para comunicar, Juan, y bueno, y tú lo sabes. Y ahora me pongo un poco Julio Iglesias, ¿eh? Y lo sabes. Yo, sí, hombre, de todas formas tú sabes también que uno va en función de cómo le reciban, ¿no? Y de la sintonía que haya. O sea, que yo te agradezco muchísimo tus palabras y ya de paso agradecer también a todos los que han participado en este especial por sus mensajes, por el tiempo dedicado. Pero si eso llega es porque también hay una sintonía de gente que, como tú y como mis compañeras y como los misteriosos, también tienen un vibrar muy alto. Así que yo agradecidísimo, muchísimas gracias y aquí estamos para celebrar y para compartir la Navidad, claro que sí. Bueno, pues dinos qué palabras querías decirnos, querías compartir con los oyentes. ¿Cuáles son tus deseos para este año nuevo, Juan? Pues yo para este año nuevo quería desear y desde el sentir, de verdad, que justamente eso, que sintamos más y que pensemos menos. Y que el verbo pacificar lo aprendamos a conjugar en primera persona. Y el de perdonar también nos lo apliquemos primero. Y que hagamos honor a nuestros amigos y nos y les cuidemos. Que en todo momento seamos conscientes del enorme poder que poseemos y que lo usemos para el mayor bien de todos los seres. Que tengamos una palabra de aliento siempre en nuestros labios para reconfortar al que sufre, entendiendo que si mi prójimo sufre, pues sufro yo con él también. Uh-huh. Que sea un año de retos, de superación, de trabajo con amor, de ese que garantiza la prosperidad porque más que un trabajo es un talento desarrollado. Y que en todo lo que hagamos, digamos o pensemos estén la verdad y la justicia, sin prejuicios hacia el diferente o hacia el más débil. Y por último, pero no menos importante, que pensemos en nuestros hermanos animales y seamos tan respetuosos con ellos como con cualquier muestra de la creación, porque Dios no creó, y aquí lo sabemos muy bien, no creó seres de segunda categoría. Amén. Desde luego, lo que yo os decía, ¿no? Habéis escuchado, ¿no?, las palabras de Juan, pues todo un sabio. Cuánta enjundia hay dentro de esas frases, Juan. Y para ti también hay un regalito, ya lo sabes, compañero. Claro que sí. Y bueno, antes de decirte la frase que ha salido para ti, sí. Yo quiero también decirte que este año contigo ha sido como todos los que llevo contigo, que ya son muchos, Juan. Sí, sí, y además ha pasado eso tan bonito, ¿no?, de cuando tienes un buen amigo, una buena amiga, que no ha pasado tanto tiempo y parece que fue ayer, ¿no? Han sido maravillosos. Y llevas toda la vida con esa persona. Sí, sí. Yo te doy las gracias también a ti porque, aparte de que te quiero muchísimo, he aprendido y aprendo cada día contigo muchísimo, a todos los niveles. Y bueno, eres el de los mejores regalos que le puedo pedir a la Navidad, eres tú, indudablemente. Bueno, aquí aprendemos todos los unos de los otros y bueno, sabes que te quiero con el alma, compañero. Sí. Y no voy a seguir porque si no ya sabes lo que pasa, ¿no? O sea, sí. es que al final vamos a acabar aquí todos llorando y ahora mismo no es plan porque tengo que terminar el programa. Tu regalito, Juan, tu frase, la frase que ha salido para ti, dice así: un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa. No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las flores. Y es que tú embelleces cualquier jardín, Juan, porque eres pura luz. Qué bonito, Nuria. Y además va mucho conmigo porque yo siempre he pensado mucho en eso, ¿no? Tenemos que ser auténticos con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Uh-huh. Y no tratar de parecer lo que no somos, sino al contrario, cultivar más lo que somos. Así que te lo agradezco muchísimo. Efectivamente. Precioso. Y tenemos que valorar lo preciosos que somos cada uno de nosotros. Por todos, supuesto. Porque somos seres únicos. Y eso es lo más importante. Cada uno de nosotros somos una luz individual y única. Y juntos formamos ese mar de luces que puede adornar el árbol de Navidad de cualquiera de las casas del planeta, hoy mismo, por ejemplo. Sí. Ya lo creo. Bueno, queridos compañeros, la verdad es que ha sido una gozada estar este programa con vosotros, como siempre, un año más disfrutando del misterio juntos. María, con esas noticias a veces tan curiosas que nos traes, ¿eh? Muy, muy curiosas. Es otras, verdad. Como siempre, en otras también, la verdad es que aprendemos mucho. Pero bueno, la verdad es que cuando traes esas tan curiosas, nos dejas así como un poco perplejos, ¿no? Como diciendo, madre mía, esta mujer, ¿de dónde se sacará estas noticias? Pero ahí están, y además son verdaderas, o sea, no, María no se inventa nada, ¿eh? Al contrario, ella, vamos, para tener una noticia lo comprueba en miles de medios, así que doy fe de que tiene mucho criterio a la hora de elegir la actualidad para este programa. A Luriel, bueno, ¿qué voy a decirte a ti? Si te pasas, o nos pasamos, mejor dicho, viajando contigo todo el año, de allá para acá, de casa misteriosa, mansión misteriosa, que si al barco fantasma, que si, bueno, que si a los bosques japoneses. Bueno, yo creo que Japón ya nos la hemos recorrido de arriba abajo contigo, compañera. Aún queda algo, ¿eh? Aseguro, claro, no, si te creo, yo de ti me lo creo. Porque vamos, increíble. Antes incluso fuera de micros estabas comentando que habías aprendido los números del 1 al 10 en japonés, ¿no? Sí, sí, pero desde con 15 años. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y sí, qué? Sí, ¿te pequeño, atreves a contárnoslo? No. Ay, ay, ay. Una noche tan bonita, si digo los números en japonés. Otro día que toque Japón, os lo cuento, os lo bueno. digo, sin problemas. Pero hoy no procede. No, sí, pues sí, no procede. Fuera esa vergüenza, sí procede, pero bueno, vale, lo dejamos pasar. No puedo contar hasta 5, va. Bueno, va, venga, hasta 5. Venga, pero no os burléis. No, para nada. Venga. Ich, ni, san, si, go, rock. It, hat, ku, yu. He contado hasta 10, ¿eh? Ah, yo digo, esos son 5. Ya me parecía a mí. Esto es más de 5, ¿no? Va. Muy vaya, bien. Hasta 10. Muy bien. Si nos dijeras que era de 1 al 10, yo me lo habría creído. Justo. Pero suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, sí, sí. Luriel. Y son fáciles, sí. Vaya. Y Juan, bueno, ¿qué voy a decir yo de tus consejos de la semana? ¿Qué voy a decir yo que no sepa ya todo el mundo, ¿no? Que está, tú mismo ves cómo la gente está ahí en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel, esperando como a Dios el consejo de la semana, a ver qué carta sale para tomar la semana que viene, pues con ese consejito y estar preparados, ¿no? Para lo que nos puede venir. La verdad es que, como decía antes, tú eres pura sabiduría y tus cartas, que son una prolongación de ti, desde luego también lo son, ¿eh? Hombre, yo me llevo cada semana un gran consejo también, y además una, sobre todo, porque yo les pongo atención también, ¿eh? Y les hago caso. Sí, sí. Pero sobre todo me llevo eso, una experiencia muy bonita de cada semana, efectivamente, de ver cómo la gente comparte y siempre está presente y se hacen querer mucho. Compañeros, hasta el año que viene. Felices fiestas, feliz año. Feliz año nuevo. What fun it is to ride and sing a silent song tonight. Va cayendo ya la noche, el año viejo se va, y se lleva los amores que ya nunca volverán. Y se perdonan toditos los errores y se quiere de verdad. Y que la vida nos vaya mejor que el año nuevo me traiga calor. Bueno, queridos misteriosos, hasta aquí el programa de esta noche. Nos despedimos así, con alegría, porque sabemos que el año que viene estaremos de nuevo juntos, juntos con todos vosotros. Os deseamos lo mejor de todo lo mejor, y que el 2018 os traiga todo lo que os merecéis, que seguro que es muchísimo. Y para acabar con, bueno, con una frase, la frase del año que viene, ¿eh?, en esta ocasión, es la siguiente. Que el año nuevo me traiga y que la vida no falla. Que el año nuevo me traiga. En esta Navidad, que la luz ilumine siempre vuestro hogar y lo llene de amor y bienestar. Feliz Navidad, queridos misteriosos. Hasta el 10 de enero de 2018. A ver, habla Luriel. Cuenta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4. Vale, bueno, pues, Juan, espera. Cuéntame tú del 1 al 10. 1, 2, 3, 4. Espera, cinco, espera, espera, no. Seis. Espera, que no lo estás haciendo, no lo estás haciendo bien. Cuéntame del 1 al 10 en alemán, por favor. Ahí ya. Hasta el 3 creo que llego. Pues fíjate que yo en japonés sí que me lo sé. Y nada más generoso que dar las gracias por la vida. Qué preciosa canción, me encanta, María. Sí, es muy bonita y lo transmite todo. La verdad es que, como bien decías, en poquito tiempo, dice mucho, aunque tengo que decirte que me has pasado un audio de media hora. ¿Yo te pasé un audio? ¡No! ¿Cómo te pasé un audio de media hora? Las campanas saludando sin cesar, que la vida nos vaya. Así que, querida amiga, no cambies tú tampoco, nunca. Vale, sigo, va. Entre las ventanillas rotas veo la misma silueta negra sonriéndome. ¡Hostia, qué cojones!